pa' despertarte, mi dama. Todas las flores no dan valioso perfume. Yo quiero darte todo mi cariño el lunes. Todas las flores no dan valioso perfume. Yo quiero darte todo mi cariño el lunes. Ay, en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe que nos queremos. Ay, en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe que nos queremos. Tarde, hace el elogio de nuestro amor que es tan grande. Allí en los montes oye los gritos de arriero. En mi guitarra la nota de amor primero. Allí en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe que nos queremos. Allí en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe que nos queremos. Así, así, así, así, doñino, con sentimiento. Pa' despedirse la tarde, hacer el ojo de nuestro amor que es tan grande. Allí en los montes oye los gritos de arriero. En mi guitarra la nota de amor primero. Allí en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe que nos queremos. Allí en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe.